volver a ser como era antes. Antes de que pasara lo que había de pasar. Tal vez podría permanecer aún ignorante. Tal vez aún recordaría la felicidad. Si hubiera podido parar el tiempo ante el desastre, el segundero no habría vuelto a respirar. Se habría congelado su latido en un solo instante. Eterno, infinito, etéreo e inmortal. Pero el tiempo se ha escapado y no deja de oír. La sabiduría llega en forma de cicatriz. Todo se aprende algún día. Si vives para contarlo, cuéntalo, que no se diga que te lo guardas. Yo no me lo guardo. Cántalo, haz poesía. Deja que el dolor se vaya volando. Deja que el dolor se vaya volando. Deja que el dolor se vaya volando. Se vaya volando. Entre las palabras mato al silencio, mato a la nostalgia. No tengo más arma que esta guitarra. Esta es mi pequeña venganza contra un mundo nauseabundo que te arranca el corazón y se lo echa a los perros. Y los perros dicen que no. Y los perros dicen que no. Los gatos maullan, los perros aullan. Yo toco la guitarra a la luz de la luna y muy despacito en un cuaderno trazo el plan de vida para huir de este infierno, de este mundo nauseabundo que te arranca el corazón. Se lo echa a los perros y los perros dicen que no. Y los perros dicen que no. Y ladran palabras que nuestra razón no comprende. Aullan una luna que nunca respondió. ¿Por qué es tan malo el corazón de la gente? Porque hay tanta gente que no tiene corazón. Pero el tiempo se ha escapado y no deja de oír. La sabiduría llega en forma de cicatriz. Todo se aprende algún día. Si vives para contarlo, cuéntalo. Que no se diga que te lo guardas, yo no me lo guardo. Cántalo, haz poesía, deja que el dolor se vaya.